Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Una vez más, bienvenidos a Biblioteca Viva, espacio institucional de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y vamos rápidamente aquí a la presentación de los créditos, mientras informamos que la selección Venezuela cae 1-0 contra Uruguay en el Suramericano de San Luis en Argentina, clasificatorio del Mundial, en el minuto 78. Pero vamos a los créditos. Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura, pero como un cambio de gabinete ahora es el licenciado Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, el coordinador general Vladimir Sosa, coordinador de programación Randolph Borges, coordinadora de producción Enza García, coordinadora de información Sinamay González, coordinador técnico José Gregorio Sánchez, coordinador web Luigino Brasci, coordinador enlace comunal Gustavo Villapol y nuestro operador legendario Gustavo Pucci. Roberto Pucci, perdón. Les habla Raúl Orozco, que en esta ocasión está aquí compartiendo con Janet Paz, directora de los programas de promoción de lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y el tema de hoy que nos atañe es el Día Internacional del Libro y del Idioma en la exposición Chávez Vive, que está ubicada en el nivel AP0 de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y la actividad del presidente Chávez como promotor de lectura. Pero bueno, primero vamos con algo de música, que tenemos aquí a De qué callada manera, del cantautor Pablo Milanés, inspirado en el poema de Nicolás Guillén, porque bueno, lo que toca es lectura. Ayer se celebró lectura, Día Internacional del Libro, y bueno, nada mejor, que un poema de Nicolás Guillén interpretado por Pablo Milanés en De qué callada manera. De callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Me dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Siempre nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Volvemos con una excelente noticia. La selección vinotinto acaba de marcar el gol del empate en el minuto 81 a cargo de su delantero, el número 9, Ponce, de las juveniles del Deportivo Táchira. Tengo que mencionarlo, sea de cual sea el equipo. En cuanto al deporte internacional, bueno, los herederos de la Quinta del Buitre en su expedición hacia las tierras teutonas, pues va empatado 1-1 con una lanza ensartada por el puntero lusitano. Que todos conocemos, sabemos quién es. Bueno, continuando con esta alegría que nos abriga en este momento, faltan 8 minutos Venezuela de empatar el juego, matemáticamente está en el Mundial, sub-17, que se disputa ahorita la eliminatoria en Argentina. Pero bueno, volviendo a los temas también literarios, que nos incumbe a todos como cultura, vamos a hablar un poco del Día Internacional del Libro, que aquí Jané pues me ayudará justamente con aquello, del Día Internacional del Libro, que se celebró ayer 23 de abril, o se celebra todos los 23 de abril, debido a que es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. A nivel internacional es promulgado por la Unión de Naciones de la Educación, la Ciencia y la Cultura de la organización que es la UNESCO, la cual hizo por primera vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril desde 1996 en varios países, siendo en 2008 más de un centenar. En varios países de lengua española, como Cuba, se celebra este día como el Día del Idioma, diferente del Día Internacional de la Lengua Materna, celebrado el 21 de febrero. El día 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro, pues coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega, en la misma fecha en el año de 1616, aunque realmente no es así. Cervantes falleció el 22 y fue enterrado el 23, mientras que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. En esta fecha también fallecieron William Wordsworth en 1850 y José Pla. La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha para la UNESCO con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París en el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha, el 23 de abril, es el Día Internacional del Libro y el derecho de autor es el nombre completo. Y justamente de esto, Jané, podemos hacer un poco algunos comentarios, ¿sí? Bueno, primero que todo, buenas tardes, Jané. Yo hablando de ti, mencionándote, no te he saludado bien. Buenas tardes, bienvenida. Jané Paz, directora de los programas de lectura de la Biblioteca Nacional. Bienvenida a Biblioteca Viva. Una vez más aquí estás en tu casa. ¿Cómo estás, Jané? Muy bien, buenas tardes a todos los escuchas y, por supuesto, a los compañeros y compañeras del Ministerio de Cultura y especialmente a la Biblioteca Nacional. Por supuesto, ayer hicimos esa celebración magnífica del 23 de abril, del Día del Libro, y que es especialmente, sobre todo para nosotros los bibliotecarios, que es como nuestra arma, ¿no? Es la herramienta realmente con la que nos movemos, nos convertimos entonces en dadores de la palabra. Y por supuesto, en cada una de las bibliotecas públicas del país se hicieron actividades en torno al libro y la lectura. Esas actividades van desde actividades con niños hasta actividades con adultos, ¿no? Y creo que importante de esto es la reflexión sobre la importancia no solo del libro como herramienta, sino de la lectura como espacio de conocimiento y como espacio de transmisión de pensamiento. Y justamente hablando de lecturas y, bueno, enmarcado en todo lo que nos ha embargado desde algunos meses, desde más, casi dos meses aún no llega, este sentimiento, bueno, de dolor patrio, justamente que el comandante Chávez, el comandante eterno, ha recomendado desde su programa a lo presidente, desde el año 2000 al 2012, nada más y nada menos que 250 lecturas, wow, o sea. Ayer estábamos sacando el promedio de cuántos libros al mes leía, cuál es su actividad, además de, bueno, el tiempo que dedica, y no solamente ello de que los leía, no era que los resaltaba, los apuntaba, les hacía observaciones, comentarios, y justamente para su tren de gobierno y todo aquello les recomendaba eso. Dentro de estos libros, porque, bueno, ponernos a hablar y a comentar a todos los libros que recomendó el presidente Chávez, se nos iría un programa. De hecho, por eso los invitamos aquí al nivel AP0, de la Biblioteca Nacional, la entrada del cuerpo de bibliotecario, sí, que ahí está la exposición Chávez Vive, instalada desde el 5 de marzo de este año, por conmemorarse un mes de la desaparición física del presidente Chávez, del 5 de marzo al 5 de abril, un mes. Pero aquí tenemos libros como La Semilla para una Nueva Siembra, de Maggie Balbuena, que es la integrante de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay, Democracia y Revolución en América Latina y el Socialismo Hoy, de Diana Rabi, cooperante internacional del Centro Internacional, profesora de la Universidad de Liverpool, Bolívar y el Delirio y Epopeya, de Víctor Pajotero, sociólogo, novelista, poeta y ensayista colombiano, Bolívar, conductor de tropas de Eleazar López Contreras, militar y político venezolano, presidente de Venezuela del 35 al 41 en el siglo XX, creador de la Guardia Nacional y el Banco Central de Venezuela, Memorias de un Venezolano en la Decadencia, de José Rafael Pocarterre, escritor, novelista y ensayista venezolano, crítico del gobierno de Juan Vicente Gómez. O sea, las lecturas que daba el presidente Chávez, que recomendaba el presidente Chávez, van desde premios Nobel de Literatura, premios Nobel de Física, premios Nobel de Economía, el mercado capitalista, autores estadounidenses, londinenses, rusos, soviéticos de la época de la Unión Soviética. Es amplísima, amplísima la lectura, que las lecturas, la cantidad de lecturas, por eso le invito a que las vengan a citar acá en la Biblioteca Nacional de Venezuela, 250 lecturas del comandante Chávez, recomendadas por el comandante Chávez. De hecho, ahorita, Janet, te confieso que dentro de las actividades que tengo, pues voy a sacar un tiempo para releer El General en su Laberinto, ¿no? Porque, bueno, una experiencia que tenemos nosotros, los que nos gusta la lectura, y a todos los venezolanos que nos gusta la lectura, justamente, es eso de que tú lees un libro cuando tienes 10 años, lo lees después cuando tienes 20 años, 30 años, o sea, les va tu aspecto, tu background, tu bagaje cultural, para decirlo en español, te cambia, es exactamente la misma escritura. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? Mira, en principio te voy a comentar sobre lo que significa y significó y significa el presidente Chávez como lector. Desde que comenzó todo este proyecto de país, yo siento que una de las herramientas más importantes ha sido justamente la lectura, y no solamente la lectura como una herramienta para generar una política, sino una política, digo, de papel, ¿no? Sino una política cultural, una política que abarca sectores que nunca se habían internalizado como de importancia hacia el conocimiento. Tanto yo creo que llegó a tan elevado ese pensamiento, porque creo que el presidente de alguna manera tuvo siempre esa visión social, esa visión de cómo hacer para que otros también tengan la misma posibilidad, ¿no? Y en este caso la posibilidad de lectura, la posibilidad de adquisición del libro, tiene que ver con no solamente con la producción masiva, sino también con la producción de libros que llegaran a las escuelas, ¿ok? Y entonces ves todo una cantidad enorme de libros referidos, por ejemplo, a bicentenarios, que tienen todas las áreas revisadas, cuidadosamente elaboradas, de manera que también podamos, fíjate, no solamente es los libros a nivel nacional y latinoamericano y universal, sino también estos libros que normalmente usamos en las escuelas para acercar, entrenar al niño en lo que es la lectura. El hecho que la canaimita en alguno de sus espacios tenga lectura, tenga cuentos, o sea, todo eso te va diciendo de la importancia que tenía para nuestro presidente y tiene para nosotros ahora como un compromiso la lectura. Okay, quiero citar de alguna manera que Chávez realmente no fue un gran lector, ¿no? Y esto lo decía Cristian, sino que fue un hombre que permanentemente nos instruyó. Cada uno de sus aló presidente, pues, y el mostrarnos en cada uno de esos espacios un libro, implicaba no solamente el compromiso de ir corriendo, comprarlo y tenerlo en la biblioteca, sino ir corriendo, comprarlo, consultarlo y además poderlo complementar con otro, ¿no? Llevarlo a otros espacios. Es allí donde nosotros de alguna manera empezamos a citar, sobre todo a Galeano, no solo con las venas abiertas de América Latina, sino a buscar y a rebuscar de nuevo, digo rebuscar porque es como volver a encontrarse de nuevo con el autor y empezar a contextualizar algunos textos, convertirlo en textos maestros de lectura colectiva en las comunidades, con los consejos comunales, con los jóvenes, con los niños. De manera que a partir de esos textos maestros pues haya un proceso de reflexión, de encuentro, no solamente consigo mismo, sino con el otro. Y creo que ha sido bien importante en ese particular poder ir revisando todos y cada uno de los autores recomendados, porque cada uno de esos autores nos ha llevado a un espacio social, a un espacio de encuentro cultural. Es importante también ver que cada programa, o sea, es también encontrarnos nosotros como lectores y ver que cuál es nuestro papel como bibliotecario en esa, en esos espacios comunitarios. Es llamarte la atención y decirte, mira, nosotros venimos haciendo promoción de lectura, pero ¿cómo la hacemos? ¿Con quién la hacemos? ¿Qué tipo de lectura estamos haciendo? ¿Qué disfrute? Porque además la lectura es un disfrute. ¿Qué disfrute de esa lectura podemos propiciar al otro, ¿no? Y cómo construir espacios de lectura que permitan que eso que tú individualmente, que se convierte en una lectura más que individual, una lectura íntima, tú puedes entonces llevarla a otros espacios, compartirla con el otro y a través de esa compartir, crear realmente conocimiento, pero un conocimiento colectivo. Anoche oí a Cristian cuando de alguna manera volví otra vez a retomar lo que era la lectura oral y qué importante, ¿no? Porque ahora conversando con un compañero que se llama Livio Rangel, hablamos de la importancia de la lectura de la realidad. Okay, entonces fíjate, entonces traspasamos y ahí vuelvo a citar al presidente, al presidente Chávez, cuando decía la lectura, leer más allá de los libros, es leer la realidad circundante. Y es que nosotros hacemos lectura desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos, de todo lo que nos sucede. Entonces qué importante es rescatar también esa lectura del conocimiento, de la experiencia del otro, esa lectura de la realidad, saber que en cada contexto hay una lectura, que en cada espacio hay una lectura, que lo que hacemos se convierte en lectura, que lo que sabemos lo podemos transmitir y que no necesariamente esa lectura es propiamente los libros. Esa lectura está en cada uno de nosotros, ¿okay? Es leer al otro. Entonces, todo lo que sucedió anoche en el encuentro, que me pareció por demás, bueno, hermoso, interesante, que además fuera en nuestra casa se celebrara la Feria del Libro, o sea, el Día del Libro y el Idioma. Oye, qué interesante sentirte, ¿no? Que estás en el espacio, en el momento que es. Este es el momento de la lectura, este es el momento en que podemos asumir la lectura como el arma cultural, el arma para hacer cambios sociales importantes. Y de alguna manera continuar pues, en nuestro trayecto y visualizar que, bueno, ahora tenemos más compromiso que antes. O sea, cada día tenemos un compromiso, como sea, se adquiere más compromiso. Claro que sí, porque los que estamos comprometidos con la revolución, si me oyen tartamudear un poco es la emoción, porque la selección venezolana, ¿verdad, Yané? Porque no me estás parando a mí. Totalmente, totalmente, Yané. Estoy aquí con una oreja con Yané y los ojos viendo cómo la selección Venezuela ha clasificado al Mundial, que se llevará a cabo en Emiratos Árabes, en el Medio Oriente. Eso también es lectura, ¿viste? Justamente eso. Aquello, ¿verdad? Porque felicitaciones a todos los seguidores de la Vinotinto, a todos nosotros, a nuestros atletas venezolanos, ¿verdad? Es algo, nosotros que hemos trabajado en fútbol, o bueno, yo que he trabajado en fútbol, pero yo sé que todo el país en este momento está contento sobre Liga Española, Eurocopa, Liga de Campeones, lo que sea, Champions League. En este momento la selección Venezuela clasificó al Mundial en la categoría sub-17. Pero volviendo, ya dejemos el desorden, esto es la magia del programa en vivo, ¿verdad? Todo lo que dice Yané es algo que de verdad nos llega a nosotros que hemos trabajado en libros y los que promocionamos el trabajo en libros, ¿sí? Porque ayer, pues, dentro de los intelectuales se señalaba que no hay nada fastidioso que un libro obligado. Por supuesto. Y como dice Gustavo Pereira, Luis Brito García, y también compartido con Gustavo Pereira, aquello de que un libro obligado es como un beso obligado, ¿no? O sea, no hay nada más fastidioso que te asignen. Algunos que hemos, hay que comentarlo, en algún momento de nuestra vida académica, en primaria, secundaria, universitaria o lo que sea, nos asignaron una lectura que no nos gustaba o era como obligada. Y de repente nos íbamos a leer otro libro que no tenía nada que ver con el tema de que nos iban a evaluar en la universidad o en el liceo, donde sea. Pero no dejábamos de leer, justamente. Y ese, algo que señalo puntualmente es lo holístico de las lecturas que recomendaba el presidente Chávez, justamente porque no eran lecturas solo militares, solo bolivarianas, solo socialistas, sino era de todo un poco, ¿verdad? Sobre todo en la economía. Aquí puedo citar brevemente también a Memorias de, Memorias y Esperanza, un mensaje a los jóvenes, editada en México en 2007, que es nada más y nada menos de Mario Benedetti, escritor, ensayista y poeta uruguayo. El socialismo, la tomo de la enciclopedia de 4 tomos, Capitalismo, Fascismo, Comunismo y Socialismo, de Irving Fisher, compilador, economista estadounidense, difusor de las teorías de la economía neoclásica, El Manifiesto Comunista de 1848 de Carlos Marx, filósofo, intelectual, político y militante comunista alemán, Apuntes críticos a la economía política de Ernesto Che Guevara, médico y revolucionario argentino, líder de la Revolución Cubana junto a Fidel Castro, Cómo es la Comuna Popular, La Experiencia China, de Ediciones en Lengua Extranjera de Pekín, de la Revolución China en 1976, de Chun Li y Tien Ching Jung, Rumbo al Socialismo, Problema del Sistema Económico, de Orlando Borrego, economista, escritor y guerrillero cubano que luchó a las órdenes de Ernesto Che Guevara en Cuba, El Imperio Socialista de los Incas. Entonces, fíjense que este proyecto de país, el proyecto de la nación, no es algo de que iba pasando y se le ocurrió, es algo con una formación académica, lectora, instruida, ¿sí? Y lo que tuvimos, bueno, la dicha de haber compartido algún programa con el presidente Chávez, era lo presidente en todos sus programas, hablaba de libros justamente. Pero bueno, volviendo aquí un poco al tema de la Dirección de Comunicación e Información de la Biblioteca Nacional, que justamente está a cargo de la directora licenciada Orali López y el profesor Humberto González como director general de la Casa de la Memoria Venezolana, que es la Biblioteca Nacional de Venezuela, vamos a hacer una pequeña cita de una nota de prensa que tenemos aquí, la primera que toda, pues bueno, la más reciente, que el presidente Nicolás Maduro celebró el Día Internacional del Libro en la Biblioteca Nacional de Venezuela. El encuentro giró en torno al estudio detallado de más de los 3.000 libros realizado por el comandante eterno, componente de su legado de 14.000 títulos impresos. O sea, el presidente Chávez tiene una biblioteca de 14.000 libros, o bueno, no libros, pero algo impreso o inclusive digital, de los cuales 3.000 habían sido señalados, resaltados, apuntados, algo que es impresionante, puede ser un récord. Entonces, bueno, debemos señalar ahí que en la sede de la Biblioteca Nacional de Caracas se desarrolló un conversatorio con intelectuales y escritores venezolanos con motivo del Día Internacional del Libro. En una transmisión de televisión del encuentro realizada por el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI, el jefe del Estado venezolano señaló acerca del comandante Chávez: nuestro padre dejó una biblioteca de más de 14.000 libros, de la cual manejaba directamente 3.000. Todos están trabajados, subrayados con sus propias notas. Dicha biblioteca será digitalizada para publicar algunos de sus componentes de manera impresa y digital, tarea que está a cargo de Pedro Calzadilla, exministro del Poder Popular para la Cultura y ahora ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Jorge Jordán, ministro de Finanzas, y Reinaldo Iturriza, entre otros. En el mismo orden de ideas, también destacó el presidente la creación del Centro de Altos Estudios del Pensamiento de Hugo Chávez, el cual estará bajo la tutela del gobernador del estado Barinas y hermano del líder de la Revolución Bolivariana, Adán Chávez, que también nos acompañó ayer en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Aunado a esto, Maduro le solicitó a los intelectuales y escritores que lo acompañan orientar la lectura hacia el pueblo mediante debates, películas y otras formas de comunicación para desenmascarar el proyecto fascista que dirige la contrarrevolución de la cual hablaremos más adelante ahorita también. Decir la verdad de Venezuela de manera profunda y detallada. Las expresiones de una derecha que tiene un proyecto peligroso para Venezuela y para el continente porque ha sacado sus verdaderas intenciones en un momento que creyó tener la fuerza para golpear, derrocar y acabar con la revolución. Tras la desaparición física del comandante Chávez, advirtió el presidente Maduro. Para finalizar, acotó que toda la contrarrevolución ha tenido ese carácter y esa intención fascista. Mientras nosotros editamos libros, ellos los queman. Mientras nosotros construimos la vida y la salud del pueblo, ellos la atacan. ¿Qué me comentas acerca de esto, Janet? Pero me lo comentas después del corte comercial para tener una respuesta mucho más nutrida. Vamos al corte comercial, no, corte promocional, disculpen. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un servicio público de Alba Ciudad. El 0800 a toda vida, 0800-286-3284-32, está activo las 24 horas del día para que el pueblo organizado denuncie los focos de violencia que intentan desestabilizar tu comunidad. Recuerda, 0800-286-3284-32 o 0800 a toda vida. La misión A Toda Vida Venezuela está al servicio del pueblo. La doble moral de un candidato.

Seguimos en Biblioteca Viva después de escuchar este exquisito tema de Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes. Y Yane Paz nos hablaba acerca justamente de una actitud de una serpiente que hay por aquí, que bueno, los vamos a invitar a que lean para ver si el raciocinio se les vuelve a activar y dejan la parte sáurica, como explica Gustavo Pereira y Luis Brito García. Cuéntanos, Yane, acerca de esta respuesta que quedaste antes del corte y después qué promociones de lectura tenemos. Bueno, fíjate, yo sí pienso que, y creo firmemente, y lo afirmo convencida, de que estamos en una revolución cultural. Y es una revolución cultural desde todos los puntos de vista, pero principalmente porque el libro se ha convertido, como decía ayer el ministro Calzadilla, en un símbolo. En el símbolo de la revolución, en el símbolo del desmitificaje, de lo que tiene que ver con una realidad circundante, que de alguna manera los medios te van imprimiendo en el colectivo. La gente tiene que aprender a reinventarse, digamos así, a hacer lectura dentro de las lecturas, entre letras, incluso entre palabras, ¿no? Cuando digo esto, lo digo porque la lectura, como no solamente es en los libros, sino también tenemos la televisión, tenemos los mensajes, las propagandas, la gente, en la medida en que aprende a poder decodificar esos mensajes, puede de alguna manera captar dónde está ese veneno, ¿no? Esa serpiente, la ponzoña, metida allí entre lo que es el mensaje. Anoche, cuando el presidente Nicolás decía, por ejemplo, que no tenemos que, o sea, que tenemos nosotros, tenemos esa obligación de orientar la lectura para desenmascarar a muchos venezolanos que odian la revolución. Él hizo énfasis, por supuesto, en el hecho de que ¿a quién se le ocurre, verdad?, poner, por ejemplo, Viva el Cáncer, ¿no? Entonces, el que hace lectura debe visualizar que detrás de ese Viva el Cáncer, debe haber un ser realmente monstruoso, ¿no? Que no lo ha sufrido nunca, o no ha tenido a nadie cerca, o realmente no tiene humanidad. Y entonces hacia allá también debe ir conducida esa lectura, hacia poder visualizar en el lenguaje que usamos cómo un texto, una palabra, una frase desemboca en los seres humanos un sentimiento. Okay, un sentimiento que puede ser de ira, okay, que puede ser de locura, que puede ser tanto para sí como para otro dañino, ¿no? Entonces, en este caso, creo que nuestra visión de lo que tiene que ir y hacia dónde debe ir nuestro proyecto de lectura y de país debe ser hacia el disfrute, por supuesto, pero más del disfrute hacia la lectura del espacio, del contexto, de lo que somos. Por aquí leía del ministro, cuando él decía que del ministro Calzadilla, cuando él decía que la lectura, el libro, se había convertido en un símbolo, y quiero textualmente citarlo o referirme a él. Dice: si hay un símbolo de la cultura asociada a la revolución, es el libro. Chávez hizo eso, convirtió el libro a su imagen y lo convirtió en un símbolo. Fíjate el hecho de distribuir tantos libros, ya ahí eso te dice la importancia que tiene o que tenía para el presidente la lectura. Distribuir, o sea, crear masivamente el libro, distribuirlo, generar espacios de lectura, que cada a lo presidente tuviese un libro en la mano y te lo tuviera, lo estuviese señalando como contexto del entorno de la conversa que lleve, y además te pudiera referir a otros libros. Crear un plan de lectura que el plan de lectura no se diera solo para comprar libros, o sea, para que se vendiera libros, no, porque para eso se están produciendo, para dárselo a la gente, sino un plan de lectura donde realmente la gente se encontrara a sí mismo, donde leyera su propia realidad, donde lea su entorno, donde haya sentido de pertenencia y actitud crítica. Yo creo que, si nosotros no somos capaces de visualizar eso, pues nos hace falta entonces mucha lectura. Villegas, el ministro Villegas, en un encuentro que se dio en la Feria del Libro, él hacía también la referencia, fíjate, a la importancia que dentro del proyecto de lectura se hiciera lectura de medios. ¿Por qué? Porque es que cada imagen, cada texto, cada título que aparece en un periódico tiene una lectura. Y es importante que nuestro pueblo, que nosotros, cada uno de nosotros que somos parte y arte de este pueblo, pues sepamos decodificar esos mensajes. Y en la medida en que nosotros decodifiquemos y aprendamos a decodificar esos mensajes, pues tendremos capacidad de, ¿cómo se dice?, contrarrestar lo que son los ataques de esa serpiente que se van colando por todos los espacios. Ajá, Yanei, cuéntame justamente acerca de estas promociones de lectura, sí, porque bueno, esto de decodificar el mensaje y todo esto y la lectura de medios de comunicación, porque no solamente la lectura es sentarme a pasar páginas y sacar un conocimiento, absorber una información y procesarla, sino no necesariamente desde el punto de vista manual, a eso me refiero, de el libro en páginas, ¿no? Uh-huh. De los medios de y ahora con esta gama que tenemos de distintos medios de comunicación electrónicos inclusive, y aquello bueno de la agenda setting, la teoría de la aguja hipodérmica, bueno, en comunicación social, creo que tú referías al ministro Villegas, pero para estos disociados, ¿verdad?, que combatimos a punta de libros, de lecturas, ni siquiera arrojándole un libro bien pesado, y disculpen el mal chiste, sino eso, ¿con qué programas la revolución se proyecta? Porque tú dices, no es solamente imprimir el libro, no solamente venderlo o entregarlo, porque no es regalado, es entregado, porque no sale gratis, pero entregado, ni repartido, sino entregado, pero es eso, como tú dices, que se lea, mesas de discusión del libro. No es que me compré un libro y está buenísimo y lo tengo ya adornando la biblioteca en la casa y es ilustre el libro allá, pero nadie lo ha leído, nadie lo ha abierto, inclusive puede estar forrado aún con el protector de celofán. Pero dime, ¿qué programas de lectura tenemos puntualmente ahorita? ¿Qué actividades dentro de los programas de lectura, mejor dicho? Bueno, fíjate que con esto de la distribución del libro se hizo una reflexión. Ciertamente tenía que ver con eso. Ok, estamos distribuyendo muchos libros, pero ¿qué está pasando con los libros? Y por supuesto con nosotros, nosotros desde la biblioteca, teniendo por supuesto como herramienta el espacio de lectura, nos propusimos en principio visualizarnos en el contexto de la promoción de lectura, cómo lo venimos haciendo, qué hacemos diariamente, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos. Y bueno, empiezan a surgir algunos programas que de alguna manera intentan envolver por característica cada uno de esas actividades en torno a la lectura. Por ejemplo, Rafael Rivero Orama, que es uno de los programas, y creo que acá se han hecho ya varios programas sobre el programa Rafael Rivero Orama, que va dirigido a niños, niñas y adolescentes, y que tiene 7 líneas de acción que están enmarcadas dentro y fuera de la escuela, en espacios abiertos y en espacios como lo que nosotros llamamos no convencionales, como son, ¿no?, los centros de atención a niños infractores y a los hospitales, por ejemplo. Pero también con ellos se han hecho otros programas, como es el programa de los jóvenes, que ahorita está en discusión el nombre, pero estamos armando un programa específicamente para jóvenes que va un poco más allá de solamente el disfrute de la lectura, va en la formación realmente de un promotor de lectura y recreador, además, ¿okay?, que sea capaz en su entorno de activar espacios lectores y que además eso pueda convertirse en él pueda convertirse en multiplicador de ese proceso. Tenemos el programa de los abuelos, que se llama La Edad de Oro, y la cual también está de alguna manera en torno a lo que tiene que ver con la experiencia, ¿okay?, que tienen los abuelos y esa experiencia vivida, que para nosotros es una lectura también, cómo compartirla con el otro, ¿no? Tiene que ver con esa atención integral y que de alguna manera va a compensar lo que es la misión Amor Mayor. Por ejemplo, en este caso, fuera de esos programas, por supuesto, tenemos el programa de las cárceles, el de las bibliotecas comunales. Ese de bibliotecas comunales se está diseminando no solamente a las comunidades, sino a espacios cerrados también, como son las empresas de producción socialista, y las cárceles. ¿Con qué sentido? Bueno, que en cada uno de esos espacios hayan espacios de lectura donde se conformen también promotores, ¿ok? Y que estos espacios sirvan para el debate, que sirvan para mirarnos los unos a los otros y compartir esos espacios lectores. Ahorita, lo que es esta semana y la próxima, se están llevando a cabo. Hay una exposición en Biblioteca Nacional que se llama Chávez Vive. En el caso de la Biblioteca Nacional, estamos armando un espacio específicamente en torno a esa exposición que se llama Entretejiendo Cuentos, y que de alguna manera va al enfoque, y vamos a usar, por supuesto, como herramienta el arañero, que tiene que ver con las anécdotas de nuestro presidente Chávez, y que implica impulsar esa lectura, también esa otra lectura que tiene que ver con lo que hago diario, propiciar en niños y adolescentes que lo que hacemos diariamente es un enriquecimiento también de nuestro ser, que se convierte en conocimiento y que nosotros podemos plasmarlo diariamente. Cómo esas anécdotas nos sirven para ejemplificar en alguna conversa digamos así, un conocimiento, y a su vez cómo nos recreamos, nos traspola pues a otras épocas. Cuando nosotros hablamos de lo que sucedía con mi abuela, yo me llego hasta ese espacio y me puedo trasladar incluso hasta mucho más allá, 150 años, imagínate. Si logro cada una de esas anécdotas poderlas plasmar. Entonces, por lo menos en el caso de Biblioteca Nacional, acá en el Foro Libertador, por supuesto invitamos a todos los colectivos, a todos los compañeros y compañeras de los espacios, no solamente las escuelas, sino también de los consejos comunales, a que podamos intercambiar apreciaciones sobre esta exposición que se encuentra acá en el Foro Libertador. Pero esta misma exposición se está replicando en 5 espacios más, 5 bibliotecas de Caracas y una de Vargas. La idea un poco con esta